Cuando niño jugaba yo, al enemigo me enfrenté, mi espada un palo fue, toda batalla la gané. Cuando crecí fui a batallar, yo de ser un niño me olvidé, no había nada con que pelear, no había batallas que ganar. Débil soy, no puedo ver el enemigo y es real, pero estoy unido a Dios, soy soldado otra vez, soy soldado otra vez en el ejército de Dios. No hay batalla ahora que pueda perder. Mi capitán es Jesús. Soy soldado otra vez. Soy de Jesús. Solo no puedo yo pelear. La batalla es muy dura, pero hay quien puede ganar, el Dios poderoso. Soy soldado otra vez en el ejército de Dios. No hay batalla ahora que pueda perder. Mi capitán es Jesús. Soy soldado otra vez. Soy de Jesús. No hay batalla ahora que pueda perder. Mi capitán es Jesús, soy soldado otra vez, soy de Jesús. Soy de Jesús.